Bueno, acá los oyentes han pedido nuevamente el tema de Gabo. Gabo está con nosotros y va a estarlo siempre. La verdad que un grosso, Gabo Ferro. Quien haya tenido la oportunidad de escucharlo presencial o a través de discos y demás. Bueno, estamos ya al aire con Nora Jiménez, integrante de Somos Monte, de Chaco. Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes y a toda su audiencia. Bueno, ¿Cómo están? muchas gracias Nora por atendernos nuevamente. El tema que nos convoca esta tarde es, bueno, esta modificación que se quiere hacer desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, a la Ley de Bosques. Y queríamos saber, bueno, de primera mano de ustedes, de esta organización que está luchando contra la modificación de esta ley, ¿de qué se trata? Bueno, el tema de la modificación de la ley de bosque es como que lo vino adelantando un poco el ministro Cavandier. Él estuvo en resistencia a fines de febrero y con el gobernador hicieron una presentación de todas las cuestiones que iban a tratar. Después también estuvo cuando empezaron los incendios en la zona de Capilla y también dijo que tenían la intención de modificar. Y en realidad nosotros desde Somos Monte, desde acá del Chaco y de que somos que padecemos el desmonte desde hace un siglo, porque hace más de 100 años que nos sacan nuestro quebracho, nuestro algarrobo. Estamos trabajando específicamente como Somos Monte, un colectivo que integra muchas asociaciones de todo tipo de acá del Chaco. Yo pertenezco a Conciencia Solidaria, soy de la regional Chaco Corrientes, integramos Somos Monte. Creímos o pensamos que las modificaciones podían venir luego de una participación ciudadana por región y con escuchando los problemas del desmonte en cada región. Nosotros tenemos acá en el Chaco una actividad forestal muy poderosa, corporaciones muy poderosas, los dueños de las tierras no viven en el Chaco. Tuvimos problemas con la ley de bosque desde antes de la ley de presupuestos mínimos y después nunca, desde el 2014 no se actualizó conforme la ley nacional. O sea, hay mucho hablar, tanto la gestión administrativa nacional o provincial, lo que trata es de que la participación ciudadana sea ficticia, que estén los papeles en las actas, pero que la verdadera participación no exista. Esto fue en general el panorama que tenemos, a lo que habría que agregarse que iniciamos acciones judiciales en mayo del 2019 y también presentaciones administrativas ante la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Bosques de la provincia. Y a partir del 9 de marzo que hicimos las últimas presentaciones presenciales, después vino la pandemia, tratamos de todos modos que el Poder Judicial se inscriba en cuestiones pendientes y que el Poder Ejecutivo conteste los pedidos de informe. En ese contexto, en un contexto de pandemia en el que se inició en el Chaco, los contagios en la circulación del virus por contagio. En este momento estamos en restricción de nuevo por la cantidad de contagios. En este contexto, y después de denuncias hechas por Somos de todo tipo, aparece hace 10 días más o menos un proyecto de modificación de ley. Como el doctor Pablo Fernández Barrios y yo somos los abogados de Somos Monte, y aparte él está en una asociación respecto a los altos tóxicos, y yo estoy en Conciencia Solidaria, nos pusimos a analizar, junto con otros integrantes de Conciencia Solidaria, analizar el proyecto, porque decían que la semana anterior se iba a la que pasó, o sea, hoy es sábado, sí, pasó todo esto, la anterior, se iba que entraba el proyecto en diputados y que se iba a aprobar esa misma semana. Entonces nos pusimos a analizar. Era enorme la sorpresa a analizar el primer capítulo, o sea, los primeros 6 artículos, en que no era una modificación, era una sustitución. Y ahí la cosa se fue agravando en lo que veíamos que significaba, ¿no es cierto? Fuimos a la reunión que fue convocada a algunas instituciones, y por una persona, por ejemplo, por Somos Monte, teníamos una sola invitación, en la que decían que iba a estar el ministro. No estuvo el ministro, estuvo el director de Bosques, y al comienzo dio un discurso de la necesidad de participación, de que la ley funcionó, pero que hay que cambiar, que nos tenemos que adaptar tenemos que prohibir el desmonte, etcétera, etcétera. Un discurso bastante vacío. La conclusión que podemos sacar de esa reunión es que el 90% de la gente que participó estaba en contra de la modificación, y que con esa postura fuimos a la reunión. La ley no se debe modificar, sino se la debe aplicar. Claro. Si siguen los montes es porque hay una connivencia, complicidad a nivel penal con la función administrativa del Estado provincial y el silencio del Estado nacional. O sea, si se cumple la ley, su reglamento y todas las resoluciones del COFEMA, no hubiese habido los desmontes que hay. Y con esa indicación fuimos. Gratamente vimos de que la mayoría no estaba de acuerdo con la modificación, y que la mayoría pensaba que sí había algunas modificaciones que hacer, obviamente, pero que si se la modificaba y se la aplicaba, íbamos a poder resolver de a poco algunos problemas. Pero ¿qué pasa? La mayor modificación es que le sacan función al COFEMA, deja de ser una ley de presupuestos mínimos, porque la autoridad de aplicación de la ley van a ser las jurisdicciones provinciales, y si las jurisdicciones provinciales consideran necesario que intervenga la Nación, le van a pedir a la Nación. O sea, se modifica la estructura constitucional en nuestra jerarquía jurídica de aplicación de leyes. La ley de presupuestos mínimos es un techo que se puede subir en protección, pero no bajar. Más allá de analizar artículo por artículo, esos son las sustituciones que se quiere hacer, darle más poder a las provincias. Pero esto no pasa solamente con la ley de monte, va a pasar con la de minería, va a pasar con glaciares. ¿Por qué? Porque las provincias están exigiendo que queden en manos de ellas sus recursos naturales. Aún al daño, con el daño ambiental que ya está hecho en todo el país, ¿no es cierto? En todo el país. Claro, hoy mencionábamos justo que la Argentina perdió un 70% de sus bosques nativos en los últimos 70 años. Y sobre todo la zona más afectada es el Chaco, la provincia del Chaco. Y era la que más tenía bosques vírgenes, abrieron el impenetrable, violaron la Constitución, vendiendo tierras que nuestra Constitución lo impide. Nosotros, por haber sido territorio nacional, solamente se hace la concesión durante 10 años, no se la puede vender. En un periodo que fue desde el 2006, más o menos 2007, y hasta ahora se vendió la tierra de forma irregular. en la sede judicial hay acciones de lesividad que intentan que se recupere la tierra para el productor. Es un problema muy muy grave, pero que el Estado provincial tiene mucho que ver en mirar para otro lado en esta época, más o menos, más aún en la época de cuarentena. El primer día que se dispuso a nivel nacional la restricción, el aislamiento, y se sancionaron actividades, el Chaco dos días antes seccionó la actividad forestal. Lo primero, cuando todavía la nación no lo habían hecho, desconociendo totalmente las normas de poder de policía en el caso de emergencias como esta, que son concurrentes y que es la nación. Era una emergencia sanitaria donde todas las provincias debían hacerlo en forma conjunta, sí adaptando en la provincia. Y eso lo denunciamos al juez que lleva la causa. Una sola contestación no tuvimos a lo largo de estos 7 meses. Qué vergüenza. Pero el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, y ahora estamos intentando que nos escuche el Legislativo. ¿Por qué? Y esto a lo mejor les parece medio cortante o medio exagerado, pero si el Poder Legislativo no nos escucha y no nos incorpora en el debate de las leyes que quieren hacer, bueno, lo único que queda un juicio de responsabilidad del Estado provincial y de sus funcionarios por el daño ambiental, porque el daño ambiental está hecho. Así como hubo incendios en todo el país, acá también. Y no solo en los campos, sino también en la ciudad, en la capital, están arrasando con los lechos del Río Negro, con quemas, con barrios náuticos para gente que quiere estar cerca de la naturaleza. El shopping está en la parte de la costa de un río. Después, las defensas que se hicieron con las inundaciones que teníamos. O sea, es tan impune la actividad que tiene el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y en este caso el Poder Judicial. En este caso concreto estoy hablando de una demanda del Defensor del Pueblo del Chaco, donde tenemos una medida cautelar que pueden seguir otorgando permisos, que están denunciados de ilegítimos 53 permisos y no nos contestaron nada. Denunciábamos cada camión que salía del impenetrar, denunciábamos cada desmonte, porque mucha de la gente que está en Somos Montes tiene forma de determinar los lugares donde son desmontes. Pero nunca nos contestaron nada. No es que estoy exagerando. Cualquiera puede ver el expediente judicial y puede ir a la dirección de bosque y pedir todas las solicitudes de informe que hizo Somos Montes y se van a dar cuenta que no se exageró. Acá desde, bueno, un comunicado del gobierno dice que el proyecto plantea cambiar los términos regular y controlar por detener y evitar. Bueno, incluye el concepto de arraigo cultural y la titularidad debe alcanzar a los campesinos e indígenas que en la actualidad no forman parte de este beneficio. En teoría queda todo lindo, digamos, ¿no? Pero después la aplicación... No, es que no es así, no hay arraigo por el desmonte, porque las grandes corporaciones, los dueños de la tierra, los corren a los campesinos que hace 3 generaciones que están. Mire, yo soy abogada, pero trabajé 32 años en el Poder Judicial y fui juez de la Cámara Contenciosa Administrativa del Chaco cuando se inauguró en el 2002. Tuve en mis manos el tema de la ley de bosques, que como Cámara ratificamos la declaración de inconstitucionalidad en una de las gestiones del gobierno, porque acá no hay partidismo, todas las gestiones hacen lo mismo, van por los recursos naturales, no hay una cuestión de partido. La ley que se anuló fue con la gestión anterior, incluso al actual gobernador. Pero nunca dictaron una ley nueva, ¿por qué? Porque no querían hacer el ordenamiento territorial, porque el ordenamiento territorial exige la participación ciudadana, pero auténtica. No llevar en el impenetrable a una reunión a gente que, primero, a lo mejor no entienden lo que le dice porque son comunidades wiki o com, pero aún los campesinos, las comunidades campesinas que viven ahí, no entienden de qué se habla cuando dicen que van a hacer un ordenamiento territorial. ¿Qué les dicen? Que van a tener mayores beneficios porque van a poder usar los árboles o los servicios del bosque y le van a dar para que puedan usar la tierra. Y nunca fue así. O sea, no le estoy hablando desde algo ilusorio, le estoy hablando de mi experiencia y le estoy hablando de una realidad. Sí. Que la pandemia acentuó el desmonte y la gestión administrativa del poder de la provincia, o sea, el poder ejecutivo, siempre miró para otro lado. Hay un dato que a lo mejor como periodistas ustedes pueden sacar conclusiones. Y la persona que está a cargo de la emisión de los permisos, el funcionario público, superó las 3 gestiones en 16 años. Sí. O sea, viene acompañando la primera gestión, diría, desde el 2006 hasta hoy, sigue siendo la misma, que es la que otorga los permisos, pero también es el controla el desmonte. ¿Ustedes vieron en algún lugar que la persona que emite autorizaciones sea la que controla? No, sí, y en este país sí, porque debe ser un gran lobista. Por eso les digo, y el lobby acá son las corporaciones forestales. Eso sí, en toda la pandemia, el diario de mayor circulación de acá, todo artículos a favor de lo bueno que era la industria forestal para el Chaco. El Chaco, en este momento que se invirtió todo lo que entró por la emergencia de salud, está en la misma situación a lo mejor que cuando empezó, porque estamos a punto de colapsar con el tema de las camas. O sea, si como se abrió, hay más accidentes de moto, o hay más accidentes de tránsito, o hay otro tipo de necesidad de utilizar camas, ya no quedan. Se invirtió mucho y eso lo reconocemos. Se hicieron mucho en cuestiones de salud. Pero el tema no pasa por ahí y no va a pasar por ahí, por la necesidad de acordar con las corporaciones. Y ya les digo, esto no es de acá nomás. No, tal cual. Esto es de todas las provincias que tienen la necesidad de que le entre plata. Y lo del trabajo es mentira. Yo quisiera que alguien vaya a Miraflores, que vaya a Bermejito, que vaya a los lugares del impenetrable donde hay gente campesina y comunidades, y vean cómo viven. Sí, tal cual. No tienen agua. Están por traer la industria porcina acá. Eso hablábamos hace un rato con los compañeros. Porque necesitan las hojas, necesitan el agua. Y acá la mitad del Chaco no tiene agua potable. Sí, sí. Pero necesita la plata que van a hacer. Sino que no va a quedar acá, que eso es así. Claro, no se va a reinvertir en lo que ellos plantean como la reactivación económica, digamos, que nunca va a llegar porque no está destinado a eso, el gobierno no lo destina a eso. Aparte, los mismos productores chicos, a lo mejor dentro de la industria porcina, están quejándose porque lo van a hacer desaparecer, como pasó con el tema de la leche. Tal cual. Claro. Nora, se me viene a la mente las inundaciones. Sí. La última inundación, no me acuerdo exactamente qué año fue. En el 98 fue la última gran inundación que se hicieron todas las defensas. Y en el 2006-2007 se empezó a hacer un shopping en la cuenca del Río Negro donde se inundó, en connivencia con el municipio de Resistencia. O sea, es totalmente contradictorio lo que le estoy contando y lo mínimo que uno tiene que tener en cuenta. Se violaron normas que tienen que ver con la cota, se seccionan situaciones de compensación bulométrica, le dicen los arquitectos, sacando el mismo tierra del mismo lecho del río para rellenar la costa. Cosa que uno no puede creer no siendo ni ingeniero ni arquitecto. Aparte desconocen totalmente el derecho administrativo, el funcionario público debe hacer lo que la ley le dice porque rige el principio de legalidad. Y ellos piensan que pueden, que si no está prohibido lo pueden hacer lo mismo. Y es el beneficio del ciudadano. O sea, ni tienen idea de la diferencia entre ser ciudadano y funcionario. No, tal cual. Deberían de pensar también para quién están trabajando, porque en realidad si son el Estado, bueno, trabajan para el pueblo. Eso es lo que pensamos. Lo que uno quiere creer. Claro. Sí, es increíble. No, eso yo creo que hoy la gente se está despertando y sabe que eso no es así. Se utilizan términos vacíos y bastardeados como orden público, bienestar general. ¿Cuándo? Desde el 1930 estamos en emergencia. Desde el 1930 la Corte convalidó que restrinja el cobro en este momento de alquileres a los propietarios, un fallo famoso, porque había emergencia de habitacional. Y una disidencia del juez Bermejo en esa época dijo, más allá de la necesidad de vivienda, yo voy a votar en disidencia porque esto, abrir esto es darle el poder al Estado de que limite y restrinja cualquier derecho diciendo que es por el bienestar general o el orden público. Sabe, yo fui docente en la universidad acá, en la Facultad de Derecho, y yo les decía a mis alumnos, ¿ustedes alguna vez sintieron que su país, que acá en la Argentina salimos de la emergencia? Vivimos en emergencia. Y la más grande fue la del 2001 en el tema del corralito. ¿Qué más restricción o limitación de derechos el Estado lo hace en pos de el bienestar general, el orden público? Y no es así, no tiene sentido, no tiene sentido porque uno sabe que no es para la sociedad civil, es para ese Estado corrupto. Alineado a las grandes corporaciones. Totalmente, por eso hoy en día la gente, no quiere votar, si cualquiera sea la gestión, no depende de ellos. Ahora ya no necesita tener voluntad de hacerlo, no lo dejan hacer, y uno no hay que ser demasiado entendido en ciertos temas para ver que hay cosas que no se dejan hacer. Tal cual. Le comentaba y pensaba en esta ley general del ambiente que existe, que rige, qué bonitas palabras que tiene, pero qué farsa total, porque... Sí. La idea es que protege el ambiente, garantizando el cuidado, la educación y participación del ciudadano, controlando el impacto y el daño ambiental que puede causar el hombre. Y yo me preguntaba, hoy hace un ratito nombrabas al COFEMA, al Consejo Federal de Medio Ambiente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué repudio hacen a la situación? Ni siquiera eso, ni siquiera un repudio, un comunicado de repudio y una organización o acción posterior. No, y más, el COFEMA tiene regulaciones que impiden, porque la ley los dice que si no está actualizado el ordenamiento territorial no se pueden emitir permisos de desmonte ni de cambio de suelo, se pueden emitir permisos para que pasen una topadora. Y el COFEMA indica eso en los informes de por qué no se aprueban, al menos en el Chaco. Uno los lleva a la justicia y no pasa nada, pero el funcionario que yo les digo fue presidente del COFEMA en la gestión anterior. O sea que, ¿quién nos va a defender? Claro, es increíble, y nosotros enmarcamos el programa de hoy en el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Y hablando de qué diversidad cultural, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos quieren vender? Porque uno, o sea, más allá de esta situación de cómo están destruyendo el monte, porque están destruyendo el monte, el bosque nativo. Como, Claro, ¿cómo modifican leyes, hacen lo que quieren, mientras tanto a los pueblos originarios los siguen subsumiendo a la miseria? Y a la vez son todos funcionarios que forman parte de una clase política completamente asquerosa. Que está instalada desde ya la conformación del Estado Nacional y la historia, la evidencia histórica nos muestra que nunca se ha hecho nada por el interés general de la sociedad. Claro, y crean leyes que por suerte hay organizaciones sociales como Somos Monte, como Conciencia Solidaria, de la que sos integrante, que hacen algo. Que buscan, tienen los recursos, o sea, manejan recursos para ir y hacer y poner un freno a todo esto, y tenemos funcionarios que no lo permiten. Porque obstaculizan todo avance. Pero en realidad, nosotros muchas veces hablamos en las reuniones de conciencia, nosotros el obstáculo el de conciencia y de Somos Monte en las asambleas, ya sabemos que no nos van a dar bolilla, pero estamos, sembramos. ¿Usted sabe la cantidad de chicos jóvenes que se reunieron o que se unieron a Somos Monte en esta pandemia? Que aún en la situación en el que está el Chaco, el 25S, hicieron una bicicleteada en paz, tranquilo, con carteles por todo el recorrido desde el Río Negro, desde la autovía que va a Corriente, en silencio, con tranquilidad, sin violencia, porque para ellos es lo que uno está trabajando, para las generaciones futuras, como dice la Constitución. Ellos tienen que tomar la posta. Uno los puede ayudar, pero hay muchos más de lo que uno cree. A mí me sorprendió realmente porque hoy en día hablan mucho de la juventud que está en otra cosa, pero nosotros fuimos los responsables de esta juventud. Pero también hay mucha juventud que quiere rescatar el valor de los recursos naturales, no solo el bosque, sino la gente que está en los lugares donde hay minería, que está en el sur. El tema de las cuestiones de la industria porcina, cómo se levantaron los jóvenes a decir acá no. En todos los lugares vemos que hay muchos jóvenes y que eso es lo importante, el grupo de jóvenes que está tomando la posta. Por eso, si uno por ahí está muy pinchado y hay días que más que otros, pero uno mira a su alrededor y sabe que tiene que seguir, porque ellos necesitan de alguna indicación de que por acá pueden ir bien, ¿no es cierto? Tal cual, Nora. Bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad que hermosas las palabras que nos decís. Y bueno, tal cual, la juventud es la fuerza por ahí y hay que orientarla. Sí, muy necesaria esta lucha. Les agradezco a ustedes esta oportunidad también porque a veces uno piden mucho para hacer los reportajes y por ahí uno toca un tema que no es el que quieren que uno toque, por ejemplo, hablar de funcionarios o de el periodismo, lo que hace, los programas de por ahí de televisión que muestran una realidad que no es. Y entonces uno tiene esa cuestión de ver hasta dónde puede hablar y ustedes nos dieron una gran oportunidad de transmitir lo que pensamos como colectivo. Y esto que decías de las limitaciones que a veces uno tiene cuando salen los medios más oficiales, deja en evidencia la complicidad que hay entre los medios y los grandes poderes, tanto del Estado como las corporaciones que mencionábamos. Y sí, así es, justamente. Nosotros te agradecemos a vos, Nora, porque bueno, realmente nos parecía muy importante saber esta cuestión de la modificación de la ley de bosques que el ministro, porque el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, se está haciendo el sonso. No se está haciendo el sonso, está poniendo todo para que se haga en realidad. Está mirando para otro lado, me avergüenza. Y como sociedad no nos tenemos que callar, tenemos que ser partícipes de la transformación de esta realidad. Como sociedad no nos tenemos que callar ni por nuestros hijos, bueno, yo ya tengo nietos, pero por ellos uno tiene que seguir tratando de que haya una lucecita y que se sepa que uno cuando trabaja de esta forma no espera resultados, sino camina, porque alguien va a encontrar del otro lado. Exacto. Bueno, Nora, muchas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo grande y a seguir con la lucha. Igual, fuerza. Estoy a su disposición, bueno, para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Un gran abrazo. Chao. Chao. Bueno, un gustazo, la verdad. No a muy la clara. Modificación de la ley de bosques. Tal cual. Que no nos vendan pescado podrido porque... Lo estamos viendo. Tal cual. Bueno, vamos a un temita.